tengo por ahí en la línea telefónica ya a la senadora Paulina Núñez Urrutia. Senadora, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Día martes, ya semana cortita. Eso, ¿cómo estás, Mauri? Hoy ayer me encontré una señora que decía, eso, que llegue la Semana Santa, que llegue la Semana Santa. Y repetía en el supermercado. Semana cortita para todo el mundo, contando ya a ver si viene el jueves y viernes. Y por supuesto, una semana para reflexionar. Hemos estado hablando todos del feriado, si había feriado, si no había feriado renunciable, pero se nos olvida también cuál es el motivo y por qué vamos a tener esos días, insisto, para poder hacer una pausa, reflexionar, orar, ¿cierto?, para quienes somos creyentes y estar en familia. Bueno, una semana muy especial, muy importante también para toda la familia, también para poder reencontrarse, poder comunicarse también, porque muchas veces se esperan estos espacios, estos fines de semana largos también para poder juntarse en familia, tener un rico almuerzo, poder disfrutar ahí con los suyos. Senadora, quiero llevarle a lo que ocurrió la semana pasada aquí en Antofagasta, porque sabemos que se llevó a cabo una sesión del Consejo Minero donde autoridades, empresas y líderes sociales debatieron sobre cómo avanzar hacia una minería más responsable y comprometida con el desarrollo regional. Se abordaron temas claves como salud, educación, empleo local y medio ambiente en el marco de la estrategia minera para el bienestar de la región de Antofagasta. Senadora, usted estuvo presente en este encuentro aportando desde su rol parlamentario. No, estuvo muy bueno. La verdad es que, a ver, primero contarle ahí a todos los vecinos. El Consejo Minero es el gremio que agrupa a las grandes compañías mineras de todo Chile. No solo, por supuesto, las que están en nuestra región, que son las principales por lo demás, sino también, por ejemplo, las que están en Rancagua, en Santiago y en otras regiones. Y es vital que vayan a terreno. Siempre es muy importante conocer in situ y hablar con las autoridades locales para saber, ¿verdad?, lo que falta, por dónde deberían entregar respuesta a las distintas demandas que existen. Y lo más importante, estar coordinados, porque claro, al final del día ellos mismos pueden decir, pero ¿cómo? Estamos inyectando un montón de recursos acá, pero la verdad es que la necesidad de la comuna es otra, ¿no? Y por eso, lo primero que quiero destacar es la buena presentación que hizo el gobernador regional para poder poner al día, entre comillas, a todos, del trabajo que venían realizando con su equipo, también con los consejeros regionales. Nosotros fuimos conociéndola y aportando lo que a nosotros nos corresponde, que es el tema legislativo, pero de lo que tú bien mencionabas, Mauri, que es la estrategia regional minera, exclusivamente minera, donde, por supuesto, el corredor bioceánico va a cumplir un rol relevante, pero dentro de esa estrategia, como decía, ¿qué queremos de la minería para nuestra región? Y lo quiero recalcar de esa manera, de la minería para nuestra región, no de nuestra región a la minería, porque ya convengamos, ha sido bastante, ¿cierto?, lo que se ha entregado, son recursos además que se van a seguir explotando, que duda cabe, pero insisto también en poder fijar algunos objetivos en común. Y uno de esos objetivos fue el tema de la salud, el tema de educación y también el tema de, entre comillas o a grandes rasgos, digamos, la calidad de vida, porque dentro de aquello también varios espacios como áreas verdes, mitigar la contaminación, espacios públicos abiertos. Y, por supuesto, también muy importante, y ese fue el punto que yo al menos recalqué, es el pleno empleo. Nuestra región, hace no tanto tiempo, hace aproximadamente 8 años atrás, llegó a tener pleno empleo y durante varios años. ¿Qué quiere decir eso? Que quien andaba buscando pega, la encontraba. Yeah. Hoy día, lamentablemente, son muchas las personas que andan buscando pega y no la encuentran, son personas que pierden su trabajo, que directamente no están formalizados, ¿no? Llega el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que trimestralmente en el año va entregando cuál es la tasa de desempleo. Nosotros hoy día estamos casi en los 2 dígitos, bajamos en el último trimestre a un 9.8, y lógicamente que eso no puede ser, ¿no? O sea, el primer llamado al Consejo Minero, a las grandes compañías, es a la contratación de mano de obra local, a la contratación de proveedores locales, y por supuesto que eso, como es medible, se traduzca en que en nuestra región exista pleno empleo. Bueno, senadora, medidas concretas que se están impulsando para que los compromisos asumidos en esta estrategia minera se traduzcan en beneficios reales también para las familias de Antofagasta. Mira, una de las cuestiones que más hicieron ver los alcaldes fue la posibilidad de que las grandes compañías pudieran aportar más que en recursos, en equipos técnicos, Mauri, en equipos que pudieran planificar un proyecto. Claro, de repente uno ve solamente, ¿cierto?, cuando la calle está pavimentada, la playa, sobre todo las artificiales, están construidas, o, por ejemplo, hay otras obras, ¿cierto?, urbanas que responden a una alianza público-privada. Pero todo eso requiere una planificación, todo eso requiere un proyecto, y muchas veces esos proyectos son los que no cuentan con un apoyo técnico desde los municipios para poder ejecutarlo. Y no digo porque sean malos los equipos, digo porque son muchas las necesidades y son pocos los equipos, ¿cierto? Son pocos el apoyo profesional que existe para poder sacar adelante esa pelea. Entonces, una cuestión concreta es el compromiso de parte de ellos de apoyar a la formulación de proyectos en cada uno de los municipios, cosa de que puedan ejecutarlo, si hablando de proyectos que van a tener financiamiento del presupuesto municipal o algunos del presupuesto regional a través del CORE, del SNR, o incluso pueden estar financiados a nivel nacional, los sectoriales de cambio. Sí, ahí tengo un problema con el contacto de la senadora. Muchos alcaldes decían, mire, nosotros tenemos nuestras OMIL, o hacemos, ¿cierto?, estas ferias de la contratación, para poder que las personas tengan un lugar, vayan a dejar su currículum, sepan más o menos cuál es la oferta que existe, pero en lo concreto, después o nadie los llama, o si los llaman indirectamente a través de alguna empresa que vio ese currículum, que recibió ese currículum. Entonces, el poder concretar la contratación de mano de obra local a través de la información que recaban los municipios entre las OMIL, también, a mi juicio, es una cuestión concreta desde el punto de vista laboral. Y, por supuesto, hicimos ver, estaba el presidente Codelco, el CEO de AMSA y así, pero en el caso Codelco también hicimos ver lo que ha ocurrido con el plan de descontaminación de Calama. No nos olvidemos que estamos hablando de un plan de descontaminación que tomó 14 años, que a propósito de todo ese tiempo irrisorio, cierto, ridículo que tomó, cuando ya se iba a ejecutar, entre comillas, el aire ya no estaba tan contaminado, y por lo tanto se acordaron ciertas medidas de mitigación, pero lo complejo es que esas tampoco se han hecho. Entonces, allí en ese compromiso, por ejemplo, en el caso de Codelco, se habló concretamente, a propósito de tu pregunta, Mauri, de que se hagan cargo de esas medidas, porque lo contrario, claro, uno tendría que volver entonces a tratar al menos de que se ejecute un plan de descontaminación. Bueno, esperamos que el Consejo Minero, lo que habló, lo que se prometió y lo que quedó ahí, se traduzca también en beneficio importante, porque muchas veces el papel aguanta mucho y de la boca para afuera uno puede decir un montón de palabras de buena crianza, pero lo que necesitamos hoy en día es que se lleve a lo concreto, que hoy en día también las familias vean reflejadas, también que se traduzca también en distintos beneficios que hoy en día se otorguen también a la comunidad en general. Que se note, decíamos nosotros, Mauri, que se note que somos una región minera. Claro, claro. Y que se note para todos, ¿no? A propósito de los espacios públicos abiertos, o el tema de salud, por ejemplo, el centro. Allí una de las propuestas concretas era el centro oncológico, que nos ayuden con aquello. Y bueno, y obviamente tuvo buena recepción. El trabajo va a ser allí mancomunado con el gobierno regional, obviamente con el Ministerio de Salud, pero hay un compromiso de poder hacerlo. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque yo coincido contigo, lo recalcamos bastante, no sacamos nada de reunirnos acá, sacar una buena foto, hablar después los medios del tema, sí, no se concreta. Es que nos vamos a reunir, dejamos ahí abierta la posibilidad de que sean unos 6 meses más, y obviamente, siendo los mismos actores los convocados, no nos vamos a reunir a hablar lo mismo, si el diagnóstico está hecho. Nos vamos a reunir para ver en aquello que a cada uno le compete, cómo han estado los avances, y entre este tiempo, durante este tiempo, el poder trabajar en conjunto. Por ejemplo, el presidente ejecutivo del Consejo Minero decía, nosotros hace un tiempo, no voy a dar el nombre ni la empresa ni la comuna, pero lo dijo allí frente a todos los presentes, habíamos unas 30 personas aproximadamente, nosotros hace un tiempo tratamos de donarle recursos a una municipalidad y no se pudo, y tuvimos incluso una reunión con la Contralora General de la República, para la señora Dorit Pérez, para que ella nos indicara cómo se podía hacer para que obviamente se hiciera de buena manera y se cumpliera con las leyes. Y directamente se requiere una modificación legal. Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos nosotros, como legisladores me refiero, con la necesidad de rápidamente modificar aquello que la Contralora está representando para que efectivamente se pueda producir esta donación? Bueno, ojalá que se lleve a los factos, lo concreto también, y de forma paulatina también esto se vaya viendo incrementado también en beneficio de las familias también, que hoy en día en una región minera, lo que pasa para todas las distintas 9 comunas de la región de Antofagasta. Senadora, quiero llevarla a otro plano, porque examen de hormona antimulleriana ya está cubierto por Fonasa. El examen fundamental para conocer la reserva ovárica y evaluar la fertilidad femenina ya está cubierto por Fonasa. Esto significa que miles de mujeres podrán acceder a este análisis sin que el costo, alto costo, sea una barrera. El examen ahora tiene un valor total de 46.890 pesos con un copago de 23.440 bajo la modalidad de libre elección. Senadora, ¿cree que otras medidas proponen, qué otras medidas se proponen para poder ampliar el acceso a exámenes y tratamientos de fertilidad en el sistema público? A ver, quiero contextualizar eso, Mauri, porque hoy día una de las grandes crisis que tenemos es la baja natalidad. Y eso repercute no solamente en que hay mujeres que no pueden tener sus guaguitas o familias que no se pueden agrandar, sino que el día de mañana una sociedad que evidentemente envejece, que trae como consecuencias el que haya poca, que hay una baja tasa de recambio, por lo tanto pocas personas, ¿cierto?, para trabajar. Algunos han ido un poco más allá respecto a la pérdida de identidad o la falta de hombres y mujeres para la defensa o incluso para el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en esto falta tomar conciencia de que la baja natalidad produce, insisto, variadas consecuencias, que algunas son bien letales para la sociedad en su conjunto. Y, por lo tanto, uno tiene dos caminos para enfrentar esta crisis, ¿verdad? Por un lado, definir y tener, en definitiva, políticas públicas como la tienen los países desarrollados, que incentivan a la natalidad. Cuando una mujer que trabajaba queda embarazada y después no tiene una red de apoyo o no tiene cómo, ¿cierto?, pagar un jardín, una sala cuna, o no tiene cupo, o no tiene dónde dejar a su hijo, en definitiva, o solamente los deja, ¿cierto?, por un par de horas, pero no una jornada completa, lo más probable es que termine perdiendo su trabajo. Sabemos lo que cuesta además que una mujer ingrese al mundo laboral. Y el tema de la corresponsabilidad todavía es una cuestión que no está bien asentada en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y por lo mismo, allí, insisto, hay un camino que es viable, sí, claro, pero de los que cuesta, a mi juicio. Y por otro lado, tenemos ya directamente aquellas que, queriendo ser mamá, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen la enfermedad de la infertilidad. Y es allí donde nosotros decimos, bueno, tenemos que tratar de prevenir y ayudar a que las mujeres planifiquen su maternidad y en esa ayuda, en ese apoyo, siempre desde el Estado, formalmente, una de las cuestiones es partir por codificar y, por lo tanto, bonificar, que esté cubierto por FONASA, este examen que se llama hormona antimuliariana, que es el que te permite detectar tu reserva ovárica. Porque de esa manera tú sabes en qué está tu reloj biológico y te planificas, ¿cierto?, con tu maternidad. Porque, claro, uno puede decir, no, mire, sabe que ahora a los 40 años, a los 38 años, quiero ser mamá después de haberme desarrollado profesionalmente, después de haber avanzado mi pega, después de haberme comprado lo que me quería comprar, etcétera, etcétera, y resulta que ya no se puede, ¿no? Entonces, es vital que, insisto, en el marco de la baja natalidad, entendamos que aquí se requieren respuestas y soluciones muy integrales, muy concretas, pero también, insisto, de varias miradas, y una de esas miradas es poder prevenir a que la infertilidad, la enfermedad de la infertilidad, que mayoritariamente la tienen las mujeres por este tema del reloj biológico, pero también hay hombres que la tienen, que la padecen, y poder definir políticas públicas. Estos temas son temas de todos los días en los países desarrollados, Mauricio. Uno googlea, por ejemplo, Japón, ahora en este momento, te va a aparecer que ellos hoy día están entregando un bono por hijo para poder ayudar, ¿verdad?, en la crianza de este. Pero, bueno, en Chile la cosa no es así, por eso todavía estamos en vías de llegar a ser un país desarrollado, estamos atrasados al debe, etcétera, y a mi juicio todas estas buenas decisiones o estos logros que vamos teniendo, como por ejemplo el que no existe una brecha en la toma de este examen, porque es un examen caro, entonces el que ya te codifique, que lo logramos hace un par de semanas atrás, el 50%, ya nos va a permitir, insisto, que uno responsablemente se haga el examen, sepa en qué estado está y vayamos planificando ese tema de maternidad con tal de que la natalidad no siga cayendo. Senadora, ¿cree usted que la infertilidad debería abordarse como una enfermedad dentro de las políticas públicas de salud? De todas maneras. O sea, hoy no ocurre de partida. Hay que partir diciendo eso, Mauri. Hoy día no ocurre y por eso creo que es vital, primero, ocupar estos espacios y tratar de tomar conciencia. Yo creo que también es bien, por un lado, hay brechas, son tratamientos costosos, partiendo por este examen del que estamos conversando, pero también es cierto que es como que todavía no está concientizada nuestra sociedad. Mira, solamente a modo de ejemplo, pero vaya que todos y todas hemos estado ayudando cada uno desde su rol en aquello. Hoy día, a mi juicio, ya hay conciencia sobre el cáncer de mama. Aún falta, por supuesto, y por eso las campañas nunca tienen que detenerse, tienen que continuar. Pero convengamos que al menos tener un mes que nos permita tomar conciencia donde, por ejemplo, las instituciones públicas y privadas, ¿cierto?, se visten de rosado, que es el color, para poder recordar que hay que ir a tomarse ese examen, ha permitido prevenir la enfermedad, tratarla a tiempo y, por qué no decirlo, y evitar muertes también, claro, producto de esta enfermedad. Entonces, en este caso, insisto, respetando el ejemplo, guardando las proporciones en cada uno, pero en este caso también hay que tomar conciencia de que a los 20 y tantos años, claro, nadie está pensando que en 15 años más lo más probable es que no pueda ser mamá, ¿no? Que no pueda agrandar la familia, que vaya a ser un problema, entre comillas, para la sociedad por esta baja natalidad. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Prevenir. Como toda enfermedad, si uno llega a tiempo, la cosa anda bien. Y así como hoy día ya es tema lo de la baja natalidad, y por lo tanto se enfrenta con políticas públicas, porque, insisto, las consecuencias son en distintos ámbitos, en distintos sectores. Lo que pasa que, claro, como que esta cuestión es tan humana que, claro, mientras no le toque a uno, ¿verdad?, como que no es mi problema, ¿no? Pero claro que es un problema de la sociedad, de una sociedad que no tiene ni siquiera hoy día una tasa de recambio para poder decir vamos a estar equilibrados versus lo que está ocurriendo, que es una sociedad más más longeva, más presentada. Ya son las 9:04, estamos conversando con la senadora Paulina Núñez Urrutia a través de Radio Carnaval. Senadora, sabemos que recientemente fue nombrada presidenta de la Comisión de Constitución del Senado y este fin de semana leímos que anunció la reforma al sistema político como una de sus prioridades legislativas. Usted mencionó la urgencia de evitar que las decisiones políticas se tomen en una tómbola al azar. ¿Qué medidas concretas propone para fortalecer la representatividad y legitimidad también de la democracia? Bueno, yo primero, efectivamente, llevamos 3 sesiones de esta comisión y espero el día despacharlo a la sala, el proyecto que salga de la comisión para que se vote ya por los 50 senadores y senadoras. Y contar allí que es vital, a mi juicio, es vital terminar con los más de 20 y tantos partidos políticos que hay en la Cámara. Hace muy poco el presidente se terminó de la Cámara de Diputados y Diputados cogiendo por una tómbola porque hubo una incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? De que se seguía votando y empate, y empate, y empate, porque además se termina inclinando la balanza por aquel que está molesto, enojado, que le quiere pasar la cuenta al gobierno o porque me cae bien, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy, muy importante fortalecer nuestro sistema político, ponernos serios en esto, que no terminen tomando las decisiones los caudillos, que la pyme política no siga proliferando y que, evidentemente, en el caso de los candidatos, cuando ya están electos, van a jurar en sus cargos, a prometer en sus cargos, se entienda, ¿verdad?, que forman parte, por un lado, de grandes conglomerados y, por otra parte, que si forman parte o están en una determinada casa política, no terminemos después cambiándonos de partido a cada rato, ¿no? Porque también, de una u otra forma, es un engaño a quien votó por ti. Uno escoge a quien lo representa porque espera que esa persona lo represente más o menos con sus ideas, con sus valores, con su forma de cómo se debe gobernar. Pero, claro, cuando eso no ocurre, ahí, a mi juicio, es una especie de torcerle la mano a la democracia, ¿no? Es como, y eso puede no ocurrir, ¿por qué? Ah, porque me peleo con el presidente del partido, porque no me gustó el gobierno de turno, porque va abajo en las encuestas, no se me cambia porque va más alto en las encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es vital, insisto, poder tener una reforma al sistema político que evite la extrema fragmentación que hoy día tenemos en el Congreso y por supuesto, que nos permita también representar con claridad a las personas que nos escogieron. Bueno, claramente es un avance significativo, un avance muy importante, senadora. Porque, por ejemplo, en cuanto al CERVEL, quisiera preguntarle su postura frente al retiro de los nominados por parte del Ejecutivo y cómo va a garantizar un proceso de nominación transparente y oportuno. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el CERVEL es uno de los organismos que es el Servicio Electoral, que precisamente dice mucho en cuanto al sistema político y electoral. Y ahora lo que ocurre es que vamos a tener que nombrar a 2 representantes. Bueno, el gobierno no se puso de acuerdo, retiró los nombres, pero bueno, hay un poquito de esperar solamente porque evidentemente vamos a tener que nombrarlo prontamente. Pero lo importante es que siempre se critica, ¿cierto?, muchas cosas durante las épocas de campaña sobre todo, pero resulta que luego es el CERVEL el que saca pecho, ¿no? El que dice, bueno, tenemos un sistema o un servicio electoral que nos permite tener los resultados prontamente, nadie se roba las urnas, todo el mundo cuenta bien, la cosa es pública, es transparente, obviamente resguardo también las fuerzas más como corresponde, pero tenemos un buen sistema y ese buen sistema también nos tiene que permitir fortalecer, como decía antes, en su conjunto el sistema político electoral. Bueno, importante, y esperamos seguir analizando esto semana tras semana junto a la senadora para poder conversar también distintos temas que atañan la contingencia local, regional y nacional. Hemos conversado y agradeciendo este contacto telefónico junto a la senadora Paulina Núñez Urrutia a través de Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Chao, Mauri, que estén muy bien. Muchísimas gracias por el contacto y un saludo también ahí a todos los vecinos que nos escucharon. Un abrazo, senadora. Gracias. Excelente semana. A descansar y a reflexionar. Chao, chao. Buen día.